El público de pie aquí en Valencia, bateando Eliezer Alfonso. Listo Ramírez. El envío, línea al center left, lleva Melián, no llega. La pelota fija y va contra la pared. Viene anotando en carrera el tube y hasta la segunda se metió Eliezer con un doble. Hay doble de seguros, la vitalicia vital para ti. Y el juego, mis amigos, se ha empatado a cuatro carreras. Respondió Eliezer Alfonso con una línea tendida que se llevó en claro a Jackson Melián para empatar el marcador acá en el noveno episodio. Así que una vez más el cuarto bate. El Magallanes responde, importantísimo ese boleto que logró Altuve sacar ante Ramírez, con lo cual se combina esta línea de Alfonso que le permite a Magallanes empatar el marcador. Nico Martínez ha ido a correr en segunda en lugar de él y ese era Alfonso. Y vamos a ver entonces qué decide Mullens acá cuando tiene la primera base libre. Carlos Maldonado, que ha sido uno de los más oportunos, no solo del Magallanes, sino de toda la liga, está en el plato y le van a fichar a Carlos Maldonado. En segunda, con la de ganar, Francisco Martínez, Carlos Maldonado. Cero bolas, un strike, dos outs. Martínez en segunda, listo el derecho, Luis Ramírez. Otro lanzamiento, línea de hit al jardín derecho. Martínez por tercera, lo mandan para la goma, viene el disparo de Reyes, quieto en la goma Martínez, y de manera espectacular, los navegantes del Magallanes han dejado en el terreno a los Bravos de Margarita, cinco carreras por cuatro. Una vez más, lo hizo Carlos Maldonado, Giner García. Sí, señor, una vez más Maldonado responde, el oportuno Maldonado, que no ha hecho otra cosa sino dar batazos desde el primer día de la campaña, responde. Decidió Van Van Mullens picharle con la primera base libre y no lo perdonó Maldonado, dio cañonazo al Ray para decretar la victoria del Magallanes, dejando en el terreno a los Bravos de Margarita.